Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 13 de diciembre. El crisma presentado por Paco Segura García, alumno de la asociación El Curtido Plena Inclusión, ha sido seleccionado por el jurado de la 32 edición del concurso de crismas Casa de la Juventud para las felicitaciones del Ayuntamiento de Ubrique en estas próximas Navidades. El jurado, tras visionar 582 crismas que concurrían a este concurso, también ha decidido conceder los siguientes premios. En la categoría de primer ciclo de educación primaria, primer premio para María del Carmen Ortega López, de primero de primaria del Colegio Sagrado Corazón, y segundo premio para Diego Reina Rincón, de primero de primaria del Colegio Ramón Crosa. En la categoría de segundo ciclo de educación primaria, primer premio para Julia Tamargo Sánchez, de cuarto de primaria del Colegio Fernando Gavilán, y segundo premio para María Oliva Núñez, de tercero de primaria del Colegio Víctor de la Serna. En la categoría de tercer ciclo de educación primaria, primer premio para Patricia Gómez Zapata, de quinto de primaria del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Elena Vilches Naranjo, de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa. Y en la categoría El Curtido Plena Inclusión, primer premio para Paco Segura García y segundo premio para Diego Montero Organvídez. También en la jornada de hoy martes, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado, concretamente esta mañana, el sorteo de la campaña de Navidad Gracias por elegir Ubrique, que se ha desarrollado entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre de este año 2022. De entre las más de 8.000 papeletas recibidas, se han extraído 12 agraciados que recibirán 50 euros para canjear en los comercios de nuestro municipio durante la temporada navideña. Han actuado como manos inocentes Rafael Valle, Fina Almagro, María Romero, Juan Peña y Miguel Ángel Orellana. La concejala de Comercio, Remedios Trujillo, ha dado a conocer los nombres de los premiados y también ha agradecido la participación de los 35 comercios colaboradores con esta campaña. Decir que ha sido una grandísima participación, ha cuatriplicado, ¿no? Es que no sabemos exactamente el número de participante, porque ha sido increíble la participación, como habrás podido comprobar tú y todas las personas que han estado aquí presentes. Y nada, agradecer, quiere decir que esto es que la gente ha comprado en Ubrique, entonces de agradecer la participación y también pues a los establecimientos que en este caso han querido colaborar poniendo sus urnas, pues también que participen todos, que es importante la colaboración tanto del ayuntamiento como los propios comercios, pues animar también a sus clientes a participar en este tipo de campañas que realizamos del ayuntamiento. Como te he comentado, pues ha sido una participación, vamos, increíble, no podríamos decir la cantidad de que se supone que puede superar los 10.000 tickets, porque ha sido increíble. Y nada, pues en este caso, pues enhorabuena a los agraciados, que en este caso han sido Catalina Machuca, de la ferretería El Puente, Magdalena Lloré, de Pintura La Sierra, Carmen Herrera, de Greco Calzado, Mercedes Guerrero, de Frutería Hermanos Valle, Estefanía Román, peluquería en Carni, Sergio Carrasco, de Greco Calzados también, Carmen García, Los Fernandos Dos, Susana Domínguez, Ferretería Vicente, Antonio Moreno, también Ferretería Vicente, Isabel Rosado, Frutería Hermanos Márquez, Mónica Sánchez, Frutería Hermanos Márquez, y Mari Guerrero, Frutería Hermanos Valle. Pues a todos ellos mi enhorabuena y a todas las personas que han participado, muchísimas gracias por la participación y espero que las próximas campañas que hagamos desde el ayuntamiento pues tenga la misma participación, aunque como te comentaba ha sido una participación no nunca visto. Muchas gracias a todos por haber participado en esta campaña tan importante. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de Isabel Carrasco, de Ciudadanos Ubrique, quien ha querido realizar una valoración de la trayectoria de Ciudadanos a lo largo de esta legislatura, cuando restan 6 meses para la celebración de una nueva convocatoria de elecciones municipales. Desde el mismo momento que nos presentamos, que creamos la agrupación de Ciudadanos

porque eso fue mayormente en el verano cuando hay la idea, y a partir de Feria Urique ya empezamos a buscar pieles y a hacer proyectos. Uh-huh. Y ha salido bien, gracias a Dios. Yo tengo que darle las gracias al Club del Villar, uh-huh, a todas las empresas que han colaborado, tanto con tanto de pieles como los remaches, a la Escuela de Artesanos. Darle las gracias a Inma Rosado. La costura que llevan los precisos es perfecta, es muy bonita, es un trabajo muy fino, y darle las gracias a todos ellos. Y nada, que el pueblo de Urique los compre y las... Y una última cuestión antes de finalizar. El Club de Atletismo Tres Caminos es campeón de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. La celebración este pasado fin de semana de la quinta travesía de resistencia Mil Sendas Alpujarra en Almocitas, Almería, ponía el punto y final a esta competición, que ha contado con un total de 11 citas. Esta última cita, de 45 kilómetros y 2.390 metros de desnivel, concluía con una nueva victoria del equipo ubriqueño, que permitía alzarse de nuevo con el título autonómico, compartido en esta ocasión con el Club Tritón de Prado de Rey y el Club Al Borde de lo Imposible de La Zubia. Además, 5 miembros del Club de Senderismo Tres Caminos recibieron el trofeo por haber terminado las 11 travesías. Se trata del cuarto campeonato consecutivo por parte del club ubriqueño, para un total de 5, además de un subcampeonato. Destacando esta noticia, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.